No estábamos contentos con el seguimiento, con lo que hacía, no había seguimiento. Si un empleado se enferma repetidas veces y me está ocasionando un daño, también hay que pensar que ese empleado tiene un daño a su salud y que no la atiende adecuadamente. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos iniciado el camino del autoseguro. Uh-huh. ¿Cómo quién? Por ejemplo, en el año 2007 lo comenzó Provincia de Buenos Aires, la Provincia de Córdoba, Provincia de Santa Fe, Provincia de Catamarca, Provincia de Santiago del Estero y municipios, que me acuerde, Rosario. Nosotros seguimos por el mismo camino. Contratamos un seguro de accidentes personales con la Nación Seguro, que es la compañía de seguro del Banco de la Nación Argentina, y con OSEP, que es la mejor prestadora de salud de Mendoza, la parte de salud. Y nosotros, y directamente nos hacemos cargo de las otras prestaciones. Hoy, ¿cuál es la realidad? Ahora sí puedo hablar con fundamentos. La realidad es que tenemos menos enfermos, se recuperan más rápido, porque hay un seguimiento de la patología, un análisis y una correcta derivación. Porque a mí no me sirve de nada que una persona que es diabética tenga un pico de diabetes y esté internada. Si a mí lo que me sirve, pensando en el ser humano, es que tenga un endocrinólogo que lo esté tratando y controlando su tratamiento para que esa persona pueda tener una vida normal como tienen todos los diabéticos que tienen un tratamiento adecuado. Lo mismo el que tiene una fractura o el que tiene una hernia o que tiene algún otro de patología. Estamos montando un sistema, y afortunadamente eso conozco, porque Gabriela, vos sabés que yo vengo del campo de la salud, uh-huh, y cuando estuve en OSEP privilegié la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Estamos trabajando en un sistema que privilegie la salud del trabajador y nos sale mucho más barato. La ARTS, Liderar se llama, era tan mala que ha sido suspendida por la superintendencia de RT, ha sido suspendida por la mala calidad de los servicios que presta. En ese momento ni Lardo ni ninguno salió a cacarear, porque no les, nunca les han importado la salud de los trabajadores, es una hipocresía. De hecho, ni los sueldos pagaban cuando nosotros llegamos. Y hoy el municipal de Guaymallén cobró el día martes, un día antes que la provincia, para evitar que se amontonen en los cajeros y que estos se vacíen de efectivo. Haciendo este sistema basado en la salud, ¿saben cuál ha sido el resultado? Tenemos entre un 40 y un 45% menos de accidentados o de enfermos, porque la gente, y se curan más pronto y se recuperan más rápido, porque estamos atendiendo el problema de salud. No queremos que nadie vaya a trabajar enfermo. Tenemos unas altas dosis de tabaquismo, de alcoholismo entre los empleados municipales que tenemos que combatir, de mala alimentación que se traduce no en desnutrición, en mala nutrición, cuyas consecuencias son el sobrepeso y la obesidad. Y de eso nadie se encargaba. Entonces ahora, en el convenio que firmamos para atender solo la parte de salud con OSEP, hay controles periódicos y también actuaciones preventivas. Si nosotros vemos una persona tiene sobrepeso, sabemos que al poco tiempo va a tener problemas de varices, de hernia, hipertensión, etc. O sea, hay que trabajar con tiempo. Eso es lo que estamos haciendo. Y la verdad que estoy muy entusiasmado con esto, porque es atender al ser humano como tal. Y yo le propondría a los legisladores de la oposición, que tuvieron todas las posibilidades los años que gobernaron y no hicieron nada de esto, sino por el contrario, que vean cómo pueden colaborar en lugar de largar denuncias que no tienen ningún sustento y que pretenden atacar a una gestión en donde tenemos la respuesta para dar de todo lo que hacemos. Algunas serán satisfactorias, algunas no, pero nosotros cometemos errores, no hacemos negocio como era antes. Bien, una pregunta pequeña antes de irnos, de una vecina del barrio, Cooperativa de Bermejo, sobre la placita. Si se va a realizar, qué va a suceder. La plaza está realizada. Le hemos tenido que cerrar por el vandalismo y faltan realizar algunas pequeñas obras complementarias. Entre ellas, las obras de alcantarillado, cordón, cuneta y banquina, que apenas podamos las vamos a realizar. Ya tiene los juegos, además. Es la primera plaza, fue una de las primeras plazas que intervenimos. Era un convenio de la gestión anterior que estaba sin llevarse a cabo por falta de pago. Nosotros hablamos con la empresa, la hizo, la pagamos y como había algunas cosas pendientes, las vamos a terminar. Pero la plaza está muy linda, yo la he recorrido, está muy linda y le faltan estas pequeñas cosas.